No se queje de los gobernantes que tienen en sus países, porque aún a ellos Dios los ha puesto con un propósito. Y los corazones de los gobernantes, como dice Proverbios, son como agua en las manos del Señor. Hacen lo que Él quiere. Todas las personas, incluso los grandes gobernantes y reyes del mundo, son como agua en las manos del Señor. Proverbios 21:1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Así como dirige a gobernantes, también nos dirige a nosotros. Y esto es precisamente lo que hizo. Así es que no fueron a Jerusalén, no fueron a Betania, fueron precisamente al pequeño pueblo, a la casa de pan. Ese es el significado de la palabra Belén. ¿Sabe usted qué es lo interesante? Que en este momento, en este tiempo, toda la gente de cualquier región de Judea, de cualquier región de Israel, hablaban un solo idioma, el griego. Se podían comunicar. Gracias a la idea que se le ocurrió coincidentemente a un gobernante griego llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Dios estaba preparando el lugar para que naciera Jesús, pero también estaba preparando que todos los eventos de la historia se acomodaran para el momento justo, un momento adecuado. Nada escapa la voluntad del Señor. No solamente eso, los romanos, ahora que ellos estaban en el poder, construyeron las carreteras, según ellos, para que el ejército pudiera caminar tranquilamente por ellas y pudieran asegurar la paz en todo el imperio romano. Lo cierto es que esas carreteras fueron usadas por los misioneros para llevar las palabras del Evangelio, escritos en el idioma común de la gente, hasta llegar a lo último de la tierra. Todo está en las manos del Señor. No importa que usted crea o no crea, ya llegará su momento en el que usted reconozca y doble rodillas de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cristo ha estado presente no solamente en el tiempo del nacimiento en Belén, sino antes del nacimiento de cualquier idea de los astros, el universo, de la creación que conocemos en la Escritura. Jesús comparte los mismos atributos de Dios. Es coeterno, siempre ha existido y es poderoso. Cristo ha estado presente todo el tiempo. Cristo estaba presente cuando la creación se estaba siendo hecha. Cuando usted lee la Biblia, a veces pensamos que Cristo apareció en uno de los evangelios cuando nació en el pesebre. No se originó en Belén. Jesús no tiene principio como no tendrá fin. Simplemente nació humillándose a ser como nosotros, de carne y hueso en este mundo, naciendo de una mujer, instrumento de Dios escogido para que Él naciera. Pero Jesús está presente. Usted ha leído la Biblia, usted sabe que desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús siempre ha estado presente. Por ejemplo, en Génesis, Cristo es la semilla de la mujer. En Éxodo es el cordero pascual. En Levítico es el sacrificio expiatorio. En Números, Él es la serpiente de bronce levantada en el desierto. En Josué, Él es el capitán nunca antes visto al final del capítulo 5 de Josué. En Jueces, Él es mi libertador. En Ruth, Él es mi pariente redentor. En Samuel, Reyes y Crónicas, Él es el rey de la promesa. En Esdras y Nehemías, Él es el restaurador de la nación. En Esther, Él es mi defensor. En Job, Él es mi redentor que vive. Él es mi redentor. En los Salmos, Él es mi todo en todo. En Proverbios, Él es mi modelo a seguir. En Eclesiastés, Él es mi meta. En el Cantar de los Cantares, Él es el amante. En los Profetas, Él es el príncipe de paz que habrá de venir un día. Ese es Cristo, nuestro Señor, quien merece toda la honra, la gloria, el honor, por siempre y siempre jamás. Y no solamente el Antiguo Testamento, pero toda la Biblia habla de Él. Y volviendo al mensaje inicial, muy rara vez Dios se apresura. Aunque usted en este momento ya se quiera levantar y salir por esa puerta, Dios toma su tiempo para decirle a usted que Cristo nacería tal como Él lo planeó. Y nació. Y Cristo vive y reina por los siglos de los siglos en aquellos que han creído en Él. Muchos todavía creen en las cosas que aprenden en la calle, o en lo que aprenden en las universidades, o en lo que aprenden de otros inconversos. Pero Dios lleva a cabo su plan y a Él no le preocupa. A Él no le preocupa que los demás digan cosas en contra de Él, porque Él cumplirá su promesa exactamente en el tiempo adecuado. Un día Él prometió que nacería Jesús en Belén, y exactamente como Él lo planeó, así nació. Llévese estas tres cosas para que no ande corriendo en esta Navidad tratando de buscar cómo celebrar la Navidad. Llévese estos tres consejos. Primero, Dios no se va a precipitar para ponerse a la par suya para poder llamar su atención. Dios no le va a andar rogando para que usted le acepte. Dios no va a hacer, ay, por favor, abre tu corazón para entrar en Él. Si usted no quiere, ese es su problema. La gracia de Dios permite que este sea el momento de la salvación suya. Pero si usted lo rechaza, ese es su problema. Ese es su problema. Alguien le preguntaba al príncipe de los predicadores, a Carlos Spurgeon, le decían, a mí se me hace, Señor, que usted está equivocado. Un ateo le dice, usted está equivocado. ¿Qué pérdida de tiempo si usted realmente está creyendo en un Dios que no exista? Cuando usted se muera, ¿qué va a pasar si no existe? Le pensó un momento y dice, mira, si Dios no existe, no hay ningún problema. Yo viví una vida recta, moralmente recta. Pero si Dios existe, el del problema eres tú. Porque entonces significa que tú no tendrás parte con Él. Dedique su tiempo a cosas importantes, no a cosas frívolas. No se gaste el tiempo en las tiendas gastando el dinero que no tiene para impresionar a gente que ni siquiera le cae bien. Porque entonces significa que tú no tendrás parte con Él. Dedique su tiempo a cosas importantes, no a cosas frívolas. No se gaste el tiempo en las tiendas gastando el dinero que no tiene para impresionar a gente que ni siquiera le cae bien. Porque entonces significa que tú no tendrás parte con Él. Dedique su tiempo a cosas importantes, no a cosas frívolas. No se gaste el tiempo en las tiendas gastando el dinero que no tiene para impresionar a gente que ni siquiera le cae bien.